A mom arrested, accused of making fake videos threatening her daughter's cheerleading rivals. Eva Pilgrim has more and the warning for parents everywhere. Good morning, Eva. Los mexicanos tendrán que hacer un registro de sus teléfonos que incluirá datos biométricos y personales. El plazo voluntario para ajustarse a la normativa es de 2 años, tras lo cual se hará de forma obligada. Para el gobierno se trata de garantizar la seguridad de la población, ya que los móviles se utilizan para crímenes como secuestros y extorsiones. Los partidos de la oposición y algunas asociaciones rechazan la ley al considerar que viola derechos fundamentales como la privacidad. The European Union is considering a ban on the use of AI for mass surveillance and social credit scores, among other applications. A social credit system means judging someone's character and worth as a citizen based on social behavior or predicted personality traits. Such a system is already well in place in major parts of China. Chinese citizens are always at risk of government surveillance as an abuse of power by the authorities, while their everyday life is also influenced. El mundo está cambiando. No es ningún secreto, ni se necesita ser académico para darse cuenta de los rápidos cambios en la sociedad, la vida y el gobierno. La realidad virtual, la inteligencia artificial, los algoritmos, la tecnología está cada vez más intrínsecamente conectada a nuestra vida. Desde nuestras compras hasta nuestro gobierno, todo lo rige la tecnología. A pesar de que el panorama puede parecer sumamente distópico, no todo es malo. La tecnología al final del día solamente es una herramienta y depende de nosotros el cómo la utilizamos. Lo que no podemos negar es que el rol de esta tecnología es cada vez más grande, por lo que es necesario participar activamente en los problemas que esto pueda causar. Este blog, Ciberactivismo y Humanismo, fue creado justamente para lograr eso. Inspirados en Beautiful Trouble, A Toolbox for the Revolution, yo, Alejandro Medellín, estaré curando noticias e información relevante a los movimientos de ciberactivismo y los problemas que están surgiendo en el mundo. Uno de los temas centrales es el del rol del algoritmo en la sociedad, ya que es una de las armas más potentes de las que disponemos, y a la vez es la más explotable. Desde algoritmos de opresión, discriminación o hasta abuso de poder, es necesario luchar y levantar la voz contra estos problemas. Por suerte, los activistas siempre han estado aquí, desde los clásicos pensadores como Jerome Lanier hasta los grandes grupos de hacktivistas como Anonymous. El internet nos ha regalado una plataforma para luchar. A pesar de que la lucha hoy en día son por los algoritmos, debemos estar al tanto de las nuevas amenazas que constantemente están naciendo con el avance de la tecnología, como lo es la inteligencia artificial, los datos biométricos y la realidad virtual. Para lograr cambios, decidí dividir este blog en 3 secciones: los problemas, las soluciones y las guías. En problemas encontraremos todo lo que hemos estado hablando aquí, los temas que necesitan de nuestra atención. Por otro lado, en soluciones, compartiré historias de éxitos o campañas de activistas para poder analizar cuáles fueron sus ideas y recursos. Finalmente, abrí una sección de guías para ayudar a todos aquellos que quieren ser parte del movimiento. En ciberhumanismo y activismo, necesitamos la ayuda de todos. Es momento del cambio. Es momento de darnos cuenta del cambio de valores, de las relaciones de poder que están rigiéndonos en todo momento. Ya que si no lo hacemos hoy, será demasiado tarde. Quien controla el internet, al final, controlará todas nuestras vidas. Y es necesario hacer que este control sea justo, sea equitativo, que no lo tengan unos cuantas personas, que no sea el monopolio de siempre. Es momento de levantar nuestras voces, de usar esta plataforma que tenemos para bien. Es momento de usar nuestros derechos, de pelear por nuestros derechos. Es momento de ser activistas, de no quedarnos callados, de que nos importe. Es momento de ser políticos. Yo soy Alejandro Medellín y espero que les haya agradado y que les sea útil este blog. Gracias. Este fue un podcast de Ambivalent Audio, narrado, editado e investigado por Alejandro Medellín. Algunos de los textos consultados para realizar este podcast fueron Old High DP 2015, Copyright and Fair Use in Remix, Jenkins H., Sam Forth y Joshua Green, Where Web 2.0 Went Wrong, Jenkins H., Sherstova S., 2016, It's Called Giving a Shit, What Counts It's Politics, Beautiful Trouble, A Toolbox for the Revolution, Página Web, Whose Story Is It Anyway, The Crane Shop, y A Revolution of Values, The Promise of Multicultural Change, en Teaching to Tigres de Bell Hooks.